agotan los días antes de tenerte a escondidas. Guarda tus palabras, creo que es mejor así. Vayas a gastarlas y te arrepientas. Miradas que hablan, no entienden de distancia, kilómetros que ahora. Gusta.